buenas tardes. Esto es Radio Ajedrez Profano, programa menos 2. Hoy es miércoles 1 de febrero del año 2012 y comenzamos. Como este es nuestro segundo programa, no repetimos lo que ya dijimos en el primero. Es un ajedrez hecho por personas profanas, personas que no sabemos demasiado de ajedrez, pero que intentamos profundizar en aquellos conocimientos que vamos adquiriendo y sobre todo hacer un poco de difusión de este deporte que nos apasiona. Radio Ajedrez Profano, para ti que te apasiona el ajedrez. Vamos a seguir el mismo orden que hicimos la semana pasada. Primero revisar un poco las noticias, las listas de Elo. Luego nos meteremos un poquitín en el Twitter, Facebook y compañía. Hablaremos de alguna herramienta de ajedrez para cada a conocer. Veremos un poquitín de historia. Hoy sí que os prometo traer historia. Y intentaremos musicar alguno de nuestros cuentos. El que os habla es Juan Represa y comenzamos. Comenzamos por las noticias. Las noticias tienen que empezar, como la semana pasada, por nuestro ámbito más local. El ámbito más local nos lleva al gran torneo que está disputando aquí en Galicia. Este programa se realiza desde Galicia y revisaremos primero nuestra actualidad. Nuestra actualidad comienza por la Liga. La Liga en División de Honor. Ya vamos en este momento por la tercera jornada. La tercera jornada nos ha deparado los siguientes resultados. Bueno, los siguientes resultados, estamos por resultados, mejor que por la clasificación. En las primeras, bueno, ha habido bastante igualdad, si bien el equipo de Algalia, que está cuajando, como veremos luego, una grandísima actuación, ha ganado 4.5 a 1.5 a Padrón. En el resto, curiosa, se ha dado una circunstancia súper curiosa. Los otros 5 enfrentamientos han terminado exactamente el mismo resultado, 3.5, 2.5. Y cabe destacar, bueno, por lo que me parece a mí de base, los 2.5, a pesar de haber perdido, del Club de Xadrez Fonte Carmoa, Club de Xadrez Fonte Carmoa, Porto de Vila García, en el que Antonio Rodríguez hizo tablas con Óscar del Prado, Luis Carril de Póker y Xadrez Arteiso perdió contra Julio Torrado, que fue es el gran líder del equipo, ascendiéndolo de Primera División de Honor, y también destacar Luis Segura, que hizo tablas contra Alejandro Ferreiro. Si bien Lucas Zavala y Andrés Varela acabaron perdiendo, Manuel Conde hizo tablas. Con estos resultados, la clasificación de la División de Honor aquí en Galicia la encabeza Algalia. Algalia lleva 3 victorias, igual que el Círculo Ferrolano, y le siguen, va con 12 puntos. Sabes, aquí la clasificación, más que por los puntos de ganados, se hace por los puntos de cada tablero. Entonces, 12 puntos en 3 jornadas, acordaros que son 6 mesas en cada encuentro, le pone en primera posición. Segundo, Círculo Ferrolano A, con 11.5. Tercero, Universidad de Vigo, que se mantiene. Y el gran favorito, Club de Ajedrez Marcote, va en la sexta posición. Nuestro Porto de Vía García va de último con 6.5, pero bueno, va a un solo punto del noveno puesto, que le daría la salvación. El resto de divisiones, vamos a nombrar los principales. En la clasificación en primera división, la que ya sabes que tenemos un equipo de aquí muy cercano a nuestro, que es el de La Roca. En el pre-división A, encabeza Círculo de Xadrez Ciudad de Narón. En la primera división, grupo B, el Club Karpov de Pontevedra encabeza. Y en el C, nuestro La Roca Nigrán A va séptimo, justo en la mitad de la tabla, con 6.5. Va muy apretada toda la clasificación. Hay 2 equipos que están en las últimas posiciones, que son el Xadrez Ourense B y Celanova A, con 1.5, con muy mal arranque. Y el primero es Chantada, Club de Xadrez Chantada, Cabeza Muebles, con 9.5, seguido de Xadrez Ourense C, que el año pasado subió y que está haciendo una muy buena actuación. En cuanto a los de segunda, en segunda ya hay muchísimos más grupos. Hay hasta A, B, C, D, F, si no me equivoco. En el A, Santa María de Carranza primero. En el B, Saquedrum Cadete A de Lugo en cabeza, invicto. Xadrez, Nemezo, el grupo C. Estoy viendo si hay alguna cosa especial. Una cosa extraña que. Creo que es Capablanca el que hace el grupo A. Hay un error. Xadrez, Ence Marín B, encabeza el grupo D. También con todos ganados. La Roca Nigrán C en el grupo E. Nuestro La Roca Nigrán C va situado en la primera posición y en este momento está en ascenso, colocados en la primera posición, seguido muy de cerca de el Club de Xadrez Fuente Carmoa, Restaurante a Pedra, con solo medio punto menos. Aquí destaca el Fischer Moaña B, que lleva menos 8 porque no se ha presentado a dos encuentros, y el Aroca Nigrán B, que va en el puesto 6 con 6 y medio. Finalmente, en el grupo F, la Escuela de Lalín A va de con 10 puntos. Y en tercera división, solamente comentar los de aquí, de superlocales de La Roca, que están encuadrados dentro del grupo H. La Roca Nigrán E está situado en segunda posición y el La Roca D está colocado en la sexta posición. Bien, tiene un partido menos. Bien, esta es nuestra clasificación superlocal. Bueno, lo seguiremos. A ver si en otra ocasión traigo alguna estadística y cosa curiosa. Muy buenas crónicas podéis leer en Club de Xadrez Fuente Carmoa, en Póker y Ajedrez. Y también, tanto crónicas como alguna partida podréis ver en el blog del Club de Xadrez La Roca, que es clubdexadrezlaroca.blogspot.com. Pasando ya a más actualidad, un poquitín más nacional, vamos a destacar lo que está siendo el Gibraltar Trade Ways. Sabéis que se está disputando en este momento en Gibraltar, ya va bastante avanzado. Vamos por la ronda 10 o 11, no, 9 creo que es. Está siendo especialmente interesante por un hecho que lo iremos a destacar posteriormente, que es la grandísima actuación que al menos hasta ayer estaba realizando la jugadora china Uyi Fang, la campeona del mundo. Hoy en la ronda 8. Hoy día 1, efectivamente. No, perdón, hoy día 1. Se juega la ronda número 9. Ayer en la ronda 8, la gran maestra y campeona del mundo china, Uyi Fang, en la mesa 3, le ganó al vietnamita Lien Lequan un 2.714, cuando Uyi Fang tiene 2.605 y a estos niveles es impresionante. Y tras la finalización de la ronda, Uyi Fang está encabezando, sí, como veis, está de primera en un torneo tan súper fuerte como es el Tradeways Gibraltar Chess Festival 2012, en el que tenemos jugadores de nivel como Michael Adams, como Sakhir Mamedyarov, Krishnan Sasiki, Zoltán Almásy o el grandísimo Peter Spindler, campeón de la Copa del Mundo, o nuestro ex español Alexei Sirov. Con todos esos, Ouyi Fang, una mujer, primera posición, con un rendimiento Elo 2.859. Impresionante. En el día de hoy, Ouyi Fang se enfrenta a Alexei Sirov, a nuestro Alexei Sirov. Y en este momento se está jugando para seguir las partidas. Yo os recomiendo una página que yo por lo menos me he enganchado en las últimas semanas, que se llama Chess Bomb, ChessBomb, de bomba.com. Es una página totalmente gratuita en la que podéis revisar todas las partidas en tiempo real. Yo estoy entrando en este momento, Gibraltar Tradeways. Hay que buscar la partida. Ouyi Fang contra el 6 Shirov. Y señores, Ouyi Fang, Elo 2605. Le acaba de ganar a Alexei Shirov. Entonces, hoy jugaron una apertura siciliana, E4-C5, en la que Uyi Fang Después hizo Sheriff, caballo F3, D6, una dragón, D4, C por D4, caballo por D4, caballo F6, caballo C3. Y aquí Ojifan contestó A3, evitando el alfil en B5, alfil G5 atacando el caballo. Y ahí ya, yo que soy un profano, ya se me va yendo un poco el seguimiento. Aún así, sin grandes errores por parte de Shirov, por lo que yo veo aquí, pero se llegó a un final en el que tenía Ujifan caballo y torre, por alfil y torre, y dos peones cada uno. Los dos peones de Ujifan en el centro y los de Shirov en G2 y en G4. En esa posición tenía una ligera ventaja Ujifan. Y bueno, la partida fue avanzando. Vamos a ver qué fue lo que le pasó aquí a nuestro Shirov. Por aquí no veo gran cosa. Aquí un pequeño error de Alexei, en el que en lugar de jugar rey G1, jugó rey E1 y le presionó con el rey amenazando casi mate. No tuvo más remedio, creo, que aquí el ataque de Ojifan con sus dos peones centrales casi llegó al centro y finalmente se acabó rindiendo tras 53 jugadas Alexei Shirov, dado que Ojifan amenazaba prácticamente la coronación con sus peones. Con lo cual, absolutamente impresionante Ojifan, que una vez más está demostrando cómo una chica de 17 años es capaz de colocarse entre las mejores del mundo. Va camino de ganar este torneo y va camino de entrar en el top 2700 del mundo. Y veremos qué sucede en ese torneo. Dejadme comprobar una cosa. La partida del número uno, que era Michael Adams, cómo terminó, porque de eso va a depender. Michael Adams todavía está jugando contra Zoltán Almasi en este momento. En este momento los superordenadores dan una ligerísima ventaja a Zoltán Almasi, que tiene 8 minutos por 18 minutos de Michael Adams. Y bueno, pudiera terminar en tablas y pudiera ser que se pusiera todavía con ventaja Ojifan en ese torneo. ¿Qué ha sucedido hasta ahora? Pues en la ronda número 7 ha sucedido lo que podemos llamar un relevo generacional. Jugaban Ojifan con blancas contra Judith Polgar, y Judith Polgar acabó perdiendo contra la China, y se ha producido como lo que puede ser un relevo. Años y años que lleva Judith Polgar número uno del mundo, seguirá siendo número uno del mundo, pero en este momento, aunque el Chess Resume no nos da el incremento de Elo, no nos extrañaría ver a Ojifan en pocos meses como ranking número uno del mundo y top 2700. Entonces, esto es la actualidad de Gibraltar en este momento. Falta solamente la ronda de hoy y la ronda de mañana, y creo que puede haber triunfo histórico en este torneo. Siguiendo, el otro gran torneo que terminó fue el Tata Steel. En el Tata Steel, bueno, lo que hemos visto ha sido un pequeño hundimiento de Carlsen en el final, que había conseguido pues muy buenos resultados. Y al final el que se lo llevó fue Levon Aronian. Levon Aronian terminó el torneo con 8 puntos y medio en 9 puntos en una partida última un poquitín extraña, en la que jugaba última ronda contra Taimur Radjabok. Taimur Radjabok, si ganaba, todavía tenía algunas opciones de conseguir el triunfo, por lo menos empatar. Y sin embargo, hicieron unas tablas súper rápidas, que incluso han sido criticadas por más de uno, porque mismo Carlsen declaró al salir que él había quedado un poco defraudado de que Taimur Radjabok no hubiera peleado. Pero la verdad que también Magnus Carlsen terminó la última ronda empatando contra Loic Bangueli, que era el jugador más flojo de todo el Master A, con 2.692. Luego Magnus, está bien que hable, pero él podía haber peleado más. La partida de Levon Aronian contra Temur Radjabov fue un poquitín lamentable. 13 movimientos. Caballo F3, caballo F6, C4, G6, caballo C3, alfil G7, G3, metiéndose ahí claramente en el fianchetto, C6, alfil G2, D5, podría haber jugado C6, pero bueno, C5, D5, perdón, C por D5, C por D5, D4, enroque, caballo E5, E6, enroque, caballo F de 7, caballo F3, caballo F6, caballo E5, caballo F de 7, prácticamente vuelve a repetir jugada Temur Radjabov jugando con negras. Y como dice el comentarista aquí, el Tata Steel, esta línea ha sido claramente elegida con el propósito de conseguir una repetición de tablas, lo más popularmente conocido como el truco que se hace cuando se juega la Ruy López High Step. Finalmente, efectivamente, caballo F3, repiten otra vez caballo F6. Daros cuenta la posición, triste, diría yo, un poco triste, desde la jugada 9, caballo F de 7, caballo F3, caballo F6, caballo E5, caballo F de 7, caballo F3, caballo F7, tablas por repetición en la jugada 9. Empezaron las repeticiones. Difícil. Nuestro admirado Levon Aronian y el super, super gran maestro Temur Radjabov, que da un poco de pena, sobre todo a aquellos que habían ido a ver y a seguir el torneo y que se han quedado pues un poquito decepcionados, ¿no? Diría yo. Bueno, esto ha sido el Tata Steel. Nosotros hemos mandado felicitaciones incluso a Levon Aronian. Levon Aronian terminó ganando. La clasificación final la vamos a dar, como diría un admirado por nosotros, tenemos que encontrarla primero, pero la vamos a dar en un minuto en el torneo, empezando, bueno, por la parte final. El último clasificado, puesto 13 empatados, fueron Ainsi Giri, el holandés, que ha quedado un poco decepcionado, y David Navara, el checo. En el puesto 10 han quedado tres grandísimos: Gashimov, Gelfand, el que va a retar a Anand en el campeonato del mundo, y Vasilin Topalov. Bangueli, tras empatar con Magnus Carlsen, quedó noveno. Karjakin octavo con 6.5. Gata Kamsky, el americano, séptimo. En el quinto puesto empató Vasily Ivanchuk y Kaoru Nakamura. Y ya en el top quedaron empatados con 8 puntos Magnus Carlsen y Fabiano Caruana, que Fabiano Caruana ha hecho un super torneo. Y Temur Radjabov con 8 puntos y el primero Levon Aronian con 9 puntos. Comentar rápidamente, había dos torneos más. El B, que lo gana Hari Krishna con 9 puntos. Y el C lo gana Turov con 10 puntos y medio de 13 rondas. Más disputado. Pero bueno, esto ha sido un poco la actualidad. En los próximos días os queremos recomendar una página que ha empezado a funcionar, en la cual vais a encontrar bastante información de nuevos torneos. La página se llama se llama Old Year Chess. Nos apuntan por aquí. Es una página relativamente nueva. Es www.allyarchess, de chess, oldyearchess.com. Es una página española, pero con un nombre americano. En esa podéis encontrar ahí los torneos a nivel mundial que va a haber en el futuro, ordenados por país, continente y demás. Podéis ver todos los de España o incluso los del mundo. Aquí en este momento pues tiene 404 torneos a celebrar en los próximos meses, 53 en España. Si clicáis en España, pues ahí os van a aparecer los más importantes. Algunos a destacar de España que ya están publicados. Bueno, pues de los que van a venir en enero ya ha pasado. Hay 23, no sé por qué ponía 40 al principio. Os pone varias cosas, lo mínimo, los premios. En este momento en España, en el mes de febrero, se va a disputar el torneo de ajedrez Colegio Maravillas, creo que este es en Madrid, y magistrales que va a haber en Mallorca, en Baleares, tanto de maestros sub-1900 como un magistral, ¿vale? Quizás el más importante, justo con el que en marzo va a haber Memorial Paz de Ziganda en Villava. Bien, esta página creo que es bastante nueva, supongo que se irá mejorando. Os diría que os vayáis conectando y viéndola, parece bastante interesante, supongo que se irá mejorando poco a poco, pero bueno, interesante para estar conectado. Vamos a pasar ahora a la lista de Elo. Y como la semana pasada, vamos a ir a nuestro 2700 chess. Vamos a empezar por los grandes, 2700chess.com. En esta lista de Elo finalmente la sigue encabezando Magnus Carlsen con 2834. Levon Aronian ha subido finalmente 18 puntos y está a 2823 en el segundo puesto. También Nakamura destacar, bueno, Rajabov subió 11 puntos, sigue en el mismo puesto 5, y Nakamura pasó del puesto 12 al puesto 6 del mundo tras ganar 11 puntos con 8. Y también destacar Caruana. Caruana se ha metido en el top 10 del mundo, un chico de 19 años, se acaba de meter en el top del mundo número 10 con 2762 tras subir 26 puntos. Y el lado negativo es que el puesto número 10 lo ocupaba antes Gashimov, que ha perdido 8 puestos, se baja al número 18 con 2734. Vale, alguna cosita más a destacar por ahí de las grandes subidas. Judith Polgar en este momento en el Gibraltar está perdiendo 4 puntos y nuestro español Vallejo se mantiene en el puesto 30 tras su actuación en Estados Unidos. No, un poco más que destacar aquí, okay, en la parte de resultados internacionales. Y luego quería comentar algunas cosas un poquitín más locales de niños y niñas o de chicos más jóvenes. Si entráis en la página de FIDE.com, podéis ver en la parte de ratings vuestro rating personal si jugáis, pero también podéis entrar en Advanced Search, que es una cosa pequeñita que tiene, y buscar cosas curiosas, ¿no? Vamos a, por ejemplo, buscar de todas las mujeres del mundo nacidas en el año 1997, por ejemplo, que son los que tienen este año 15 años, ordenados por rating descendente, cómo está la clasificación. Y ahí nos podemos encontrar, por eso lo he hecho ya un poco a propósito, que la número uno del mundo es Sarasadat Kademalsarieh, una iraní. Sin embargo, la número 1, 2, 3, 4, 5, 6 del 7 del mundo es Irene Nicolás Zapata, que es una española. Que lleva representando España, lleva siendo campeona del mundo, campeona de España en los últimos años y dando buenos resultados en los europeos y mundiales. Pero también tenemos en el puesto 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 a la catalana Gala García Castaní Muselas con 2006 puntos. Con lo cual España tiene, pues entre los primeros del mundo, a dos jugadores. También muy bien Laura Martín, con 1943. Vale. Curioso es navegar un poquitín en estas búsquedas. Podéis buscar, yo que sé, quién es el top 10 de España a nivel a, todos los años, ¿no? Entonces buscáis por país, buscáis España y decimos, bueno, ¿quién es el número uno de España en este momento? Ya lo sabemos, es Paco Vallejo, pero ¿cómo se sitúan los demás? Bueno, pues ordenamos por rating descendente y en un minutito la FIDE nos suelta la lista y nos dice que el número uno es Paco Vallejo con 2.705, el número dos es Iván Salgado con 2.618 y después le sigue Miguel Illescas y nuestro frustrado campeón de España, que le faltó muy poquito, Manuel Pérez Candelario. La primera mujer española, la veremos por aquí, será, hay que buscar por el metiendo sexo femenino, buscamos lo mismo, España, sexo femenino, la mejor de España será Alessandrova, supongo, Olga Alessandrova, con 2.419, seguido de Sabrina Vega, 2.310, Mónica Calceta, 2.300, y Yudani Hernández, con 2.292, que estaba en la segunda posición, pasa a la cuarta posición, tras perder 31 puntos con 8 en el último lista. Bueno, va a perder 31,8 puntos después del último Open que ha hecho, pero bueno. Lo interesante es que ha vuelto a jugar y es nuestra actual campeona de España, ¿no? Bueno, esto es un poquitín la parte de Elofide y demás relaciones. El programa se nos está alargando muchísimo, entonces vamos a intentar ir un poco al grano. Vamos a ir a nuestras cuatro secciones. Primero lo que se cuenta en Twitter. Entonces en Twitter, pocos comentarios. Esta semana han surgido muchos comentarios interesantes de dos de los mejores jugadores del mundo. Primero fue Hikaru Nakamura, que sabéis que está súper activo. Hikaru Nakamura nos ha estado diciendo una cosa muy interesante y es que va a dejar de jugar al ajedrez. No permanentemente, ¿no? Pero sí que durante los próximos 2 meses se va a dedicar a las vacaciones. Lleva jugando muy seguido, ha jugado en el Rey Emilia, ahora ha jugado en el Tata Steel y va a dejar de jugar durante unos cuantos meses y no se va a incorporar hasta el mes de febrero, de abril, perdón. Levon Aronian ha mandado sus mensajes de felicitación, de, bueno, de alegría por haber ganado el Tata Steel, ¿ok? Nos da gracias a todos, todos los que le han apoyado. Otro que también comenta es Anis Giri, el holandés, que claro, comenta cosas que muchas veces no te las puedes imaginar. Él terminó de último y dice cuando terminó, bueno, de alguna forma estoy triste o sí, bueno, disappointing, estoy frustrado al tras terminar el Tata Steel. Pero ha sido una gran experiencia que me ayudará en nuevas batallas. Ahora, de vuelta al colegio, hasta marzo. Tiene 17 años, está estudiando, tiene que seguir estudiando. Con lo cual, bueno, ves la parte más humana de ellos. Y Judith Polgar, que está jugando el Gibraltar Chess. Pues cuando perdió contra Uji Fan comentó que nunca te puedes acostumbrar a perder o a las derrotas. Siempre te queda un mal sentimiento. Algunas veces incluso peor. Con mi movimiento D4 he sido demasiado optimista sin ningún tipo de razón. Y bueno, ayer comentaba que no pienso que tenga que probar, que tenga una que esté probada en un final teórico. Y que ella sabía desde que y que ella ya lo sabía desde que tenía 6 años. Dice que ha sido una especie de insulto. Entonces esto lo decía por la partida que tuvo en la ronda número, debe ser la ronda número 6, no, la número 8 contra Musichuk. Entonces en esa partida a ver si tenemos por aquí Judith Polgar contra Marija Mušić llegaron a un final en el que Tenían. Bueno, supongo que ella llegó con un peón de más. Tras el peón de más, llegaron a un final. Ah, llegaron a una especie de posición lucena. Torre peón contra torre. Y en la que Mariya Mucichuk le hizo llegar hasta el final, ¿no? Tuvo que cambiar torres, yo creo. Avanzó peón, cambió torres. Y aún así, tuvo que demostrarle que casi sabía hacer ese final. Entonces, bueno, le pareció un poquitín insultante a Judith. Y finalmente, hace 13 minutos, dice que creó una partida muy, muy afilada. Ella pensaba que estaba claramente mejor, pero aún así no fue capaz de ganar. Y de hecho hoy, pues Judith acaba de hacer tablas. Vamos a ver aquí a Judith cómo hizo tablas. No tenemos aquí la retransmisión de ella. Judith Polgar, así sí que la tenemos. Hizo tablas contra Kaido en una posición final en la que tenía 5 peones contra 2 peones, dama, torre y alfil por 2 torres y dama, esta vez Judith Polgar jugando con negras. Bien, esto es la parte de Twitter. En la parte de herramientas de ajedrez, volveré a recomendaros la página esta de Chessity, www.chessity con y al final punto com. Y bueno, luego quería también volver a recomendaros la página que os comenté antes, ¿no? La de All Year Chess. Es una buena herramienta para poder buscar vuestros torneos en toda España y en todo el mundo, con nuestro vecino Francia o vecino Portugal. Y queríamos entrar en las dos últimas secciones. La primera, un poco de historia. En la historia, vamos a contar un poquitín lo que ha sido la historia de OG Fang. OG Fang, como dijimos, va camino a ganar el Trad Weiss. Pero ¿quién es OG Fang? Vale, es china, pero ¿qué sabemos de ella? Bueno, OG Fang nació en Nanjing, que es la segunda ciudad más importante de la región de China, donde está también Shanghái. Nació el 27 de febrero del año 94, con lo cual este año cumplirá 18 años, pero hoy tiene 17 años. Es gran maestro, es la mujer gran maestro más joven de la historia, al conseguirlo en agosto del 2008 con 14 años y 7 meses, y ya desde muy jovencita destacó, empezó a jugar a los 6 años el ajedrez, y en el campeonato del mundo de Halkidiki en Grecia del año. Lo digo ahora mismo, del año 2003, Ouji Fang fue campeona del mundo sub-10. Ok, campeón del mundo sub-10 significa que tenía en aquel momento, en el año 2003, tenía 9 años. Con 9 años fue campeona del mundo sub-10. No tuvo más campeonatos del mundo posteriormente, pero ha sido muy direccionada hacia la altísima competición. De hecho, OG Fang disputó el Campeonato del Mundo en el 2008 contra Alexandra Kosteniuk y perdió 2,5, 1,5. Cuando en ese momento, en el año 2008, tenía tan solo 14 años. Y con 2 años más tarde, en el año 2010, el 24 de diciembre, con tan solo 16 años, se convirtió en la campeona del mundo femenina más joven al ganar a Ruan Lufei, y esa lo acaba de volver a revalidar en el 2011 tras ganar a Hanpi Kunero. Tenemos una jugadora de 17 años, Elo 2603. Todos suponemos que acabará superando a Judith Polgar, esta grandísima maestro china Ouji Fang. Y para terminar por hoy, vamos a intentar musicar un cuento. Sabéis que tenemos nuestra página Cuento de Ajedrez, que se llama cuentosdeajedrez.blogspot.com. La podéis entrar a ver, pero la semana pasada os leímos el cuento que se llamaba El Rey, ha muerto. Y hoy vamos a leer una que se llama Peón. Peón, ni creo en nada, ni busco una explicación a la vida que me ha tocado. Solo intento buscar un rumbo en el mar de la vida hacia la lejana isla de la dicha, intentando no naufragar ni quedarme en los escollos de mi pensamiento. Oscura humanidad que apenas me arropa, esperanzas frustradas en el blanco aliento de la memoria, pérfido recuerdo que me incita a la duda negra, huella que me arroja a la sombra del pánico, allá donde nadie llega sin volver indemne. Porque las marcas de los fracasos anteriores nos esperan para clavarnos en el corazón agudos puñales llenos de dudas, porque en el fondo de nuestra derrota, el espejo que nos devuelve la mirada de nosotros mismos un poco más hundidos, un poco más derrotados, nos hiere más que mil espadas de hielo, que mil carbones encendidos. Y es entonces cuando más nos cuesta levantarnos, y es entonces cuando dudamos. Sé qué es lo que debo hacer, sé qué es lo que debo sentir, pero mi cuerpo, mi mente, parecen haberlo olvidado. Pero no, la vida es acción, la vida es ejecutar y no pensar. Los momentos importantes se miden en fracciones de segundo, en millonésimas partes del tiempo que se tarda en planearlas. Solo avanzo, no pienso, solo me desplazo, no medito. Puede que la derrota, que la muerte me esperen a la vuelta de la esquina, pero eso nunca me ha detenido. Me muevo. 1 de 4. Adelante. Bueno, esto ha sido publicado por Sara. Por eso tenemos aquí un nombre de la persona que está publicando estos cuentos. De hecho, incluso se le han comentado ya algunas personas que incluso le hacen dos comentarios muy curiosos. El primero es: lo que mueve el peón a la esperanza, lo que mueve el peón es la esperanza de la reencarnación. Y otro dice: el peón es lo más fundamental del ajedrez, donde apoya y hace la tarea más fácil. Bueno, con esta pequeña lectura de cuentos de ajedrez nos despedimos en esta semana. Hoy fue 1 de febrero del 2012. Se despide Juan Represa desde Radio Ajedrez Profano. Os esperamos ver la próxima semana.